esto es pa' gozar, esto es pa' la barra y surprise. Y si te sientes mal, ven y acércate, y adora su nombre. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la barra y surprise. Y si te sientes mal, ven y acércate, y adora su nombre. Baila mi hermano, baila, gózate en su presencia. ¿Quién dijo que los cristianos no sabíamos gozar? Pues no saben nada, el verdadero gozo está en Jehová. No en el copete ni en la droga. ¿Acaso piensas que es mentira? Pues pruébalo y verás. Deja esa cosa y ponte a gozar. Sí, ponte a gozar. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y surprise. Si te sientes mal, ven y acércate, y adora su nombre. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y surprise. Si te sientes mal, ven y acércate, y adora su nombre. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos todos los cristianos. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos todos los que alaban a Cristo soberano. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y surprise. Si te sientes mal, ven acércate y adora su nombre. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y surprise. Si te sientes mal, ven acércate y adora su nombre. ¿Y cómo sigue? Vamos animándonos, vamos gozándonos, porque Cristo vive en nosotros. ¡Hey! Vamos animándonos, vamos gozándonos, porque Cristo vive en nosotros. ¡Hey! Así que salta, muévete, adórale. Si eres un hijo de Dios, grítalo fuerte. ¡Hey! Que todas las naciones se enteren de que Cristo vive hoy y siempre. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y su fray. Y si te sientes mal, ven acércate y adora su nombre. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y su fray. Y si te sientes mal, ven acércate y adora su nombre. ¿Qué pasó? ¿No te quedó claro? Entonces, escúchalo de nuevo. Esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y surprise. Y si te sientes mal, ven acércate y adora su nombre. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' la vara y surprise. Y si te sientes mal, ven acércate y adora su nombre.